poesía, de literatura, ya vamos a ver, a Sol Riscosa. Buenas tardes, Sol, te damos la bienvenida. Hola, Juan Pablo, buenas tardes, otoñales. Buenas tardes de Sol. Buenas otoñales tardes, Sol. Qué bueno que te sumes a la siesta que no fue y que nos ayudes a mejorar la propuesta. La verdad es que muchas veces vemos, sobre todo en este tiempo, Sol, que tenemos necesidad de nutrirnos de cosas buenas, de cosas sanas y de cosas que nos ayuden a transitar y a curar. Me encanta. Hay que armar un club de fans de la poesía. Es mi objetivo. Muy bien. Vamos a llenar el mundo de amantes de la poesía. Igual ya están, pero hay que lograr que salgan debajo de la sábana. Ah, mirá qué bueno. También. Me imaginé la siesta y dije, ay, bueno. La siesta, quise decir, debajo de la siesta o debajo de la sábana. Está bien. Un juego es poético. Es un juego, yo lo entendí. No quiere decir que duermen, pero quiere decir que por ahí nos están mostrando. Sí, que están remolonando ahí en la fiesta, que está re bueno igual. Tal me encanta. Tal cual. Y hoy está re lindo para andar al sol igual. Sol, me imagino que ese traqueteo es que venís con unos potes y vamos a ver qué tiene cada uno de esos frascos y nos compartís, Sol. Cuando vos quieras. Bueno, Juan Pablo, seleccioné para hoy unos textos de una poeta ballense, cercana, ¿no? Porque si no la poesía a veces nos queda muy lejos, pero Natalia Canova, que es poeta ballense, está muy cerquita y tiene un poemario muy hermoso que se llama Bestiario, editado por la editorial HD, que es una editorial superfederal ballense también, y es otra de las misiones, hacer un club de fans de poesía y club de fans de editoriales independientes. Y Natalia en este poemario le escribe a las bestias que somos. Y pensaban que era una forma linda de empezar a pensar la poesía, ¿no? Porque como dice la Olga Orozco, la poesía se puede presentar al lector bajo muchas encarnaciones diferentes. Y entre ellas, ella menciona una criatura alucinada con la cabeza sumergida en una nube de insectos zumbadores. Bueno, dice la Olga que, ¿no? La poesía es eso. Entonces, pensaba en este poemario, en estos textos, para pensarnos desde la poesía como monstruos, como bestias. Seleccioné unos textos de este poemario, si querés te los comparto. Compartínoslos, por favor, Sol. Natalia hace una selección, hace una división de las bestias en bestias de agua, bestias de aire, bestias de tierra. Entre las bestias de agua está su poema Indócil, que dice: si yo tuviese la oportunidad de ser un animalito de ciudad, sería seguro una rata, porque no creo que me dé la posibilidad de ser un animalito domesticado. No. Si pudiese ser algo, las opciones que me darían serían plagas, ratas, cucarachas, palomas. Quizás si fuese un animal yanqui podría ser un cocodrilo de los que salen del inodoro, pero no quiero ser animal yanqui, aunque lo del cocodrilo saliendo del inodoro me parece fantástico, pero no lo de ser yanqui. No sería ratita, yo sería una ratita para comerme todos los quesos, todos, no discrimino, y un día morir en garras de un gato que lo lleva contento a su dueña, se lo lleva a la cama y la dueña, ¡ah!, una ratita en la cama. Entre los monstruos de aire está su poema A matar la cultura. Y ella dice: conocí a las cucarachas cuando me mudé. Antes vivía en una casa en un barrio alejado. Allá ves, como mucho, alguna ratita, pero las cucarachas no saben habitar otros espacios que no sean los centros de las ciudades. Es más, no saben habitar, sino sobrehabitar, ser un montón de cucarachas, todas juntas metiéndose por esos lugares que usamos los humanos, pero no podemos recorrerlos, los caños, los recovecos, los huecos de las paredes, las noches. Lo primero que me llamó la atención de las cucarachas fueron sus antenas. Se mueven mucho, y no sé si son para escuchar o para qué. Inmediatamente después supe que la sensación de matar a una cucaracha. Entendí que lo horrible no es la cucaracha, sino matarla. Toda su parte de adentro sale pegajosa, asquerosa, amarillenta, ruidito de fluidos. La cucaracha aparece quizás para hacerme compañía. Capaz que piensa, pobre chica, vive sola, toda la noche sola, voy a ir a moverle mis antenitas. Y yo, No la entiendo. No sé comunicarme en cucarachesco. Y mi cultura hace que, plaf, la mate. Qué cosa la cultura. Qué cosa la cultura que ve tan mal que mates humanos y mira tan bien que mates bichitos que vienen a hacerte compañía. Y el último que seleccioné, en este tren, ¿no?, de Natalia, de ir comparándonos y dejándonos en el peor de los lugares, que es el que realmente ocupamos los humanos a veces, dice Natalia, elegí tu propia jaulita, se llama este, los monstruos de tierra. Dice, los humanos somos animales que vivimos en jaulitas. Por ahí nos olvidamos de eso, porque elegimos la jaula y la ponemos linda, le compramos muebles, la pintamos, la adornamos, y así pensamos que no es una jaulita, pero es una jaulita. Y en alguna cercana a la mía, un humano trata de romper las paredes, o sea, no con una masa, con música. Con música busca tocar un instrumento, ni idea cuál, creo que de viento. Trata poquito, creo que se frustra. Escucho las primeras cuatro notas de Cuando los santos vienen marchando y deja, toca poco, una vez por semana y deja. Yo quisiera saber cuál es su jaulita, tocarle la puerta, decirle hola, humano, con instrumento, no dejes de tocar. Un día te va a salir el tema entero y yo voy a estar para aplaudirte. Lo peor de las jaulitas es que no sé cuál es la suya. Somos 27 jaulitas juntas y al lado hay 50 jaulitas y al lado hay 42. Y no puedo saber cuál es humano que quiere romper su jaulita. Entonces me quedo en la mía, sin poder decirle. Y eso de no poder decir es como vivir en una jaulita adentro de otra jaulita. Qué bueno, qué sencillo. Tremenda. Es. Qué sencillo es entender que hay de estos materiales que hacen bien. Qué sencillo entenderlo. Nos pinta. Me gusta mucho este poemario por eso, porque es crudo y al mismo tiempo es muy tierno, porque no somos esas cucarachas, esa bestia humana que nos, nunca, a veces no sabemos dónde ubicar, ¿no? Dónde ubicarnos. Tal cual, pero además nos trae esa mirada. Por ahí hay personas que son reticentes a verse como los monstruos que son, y la posibilidad poética de pensarte como un bicho por un rato es el primer impulso capaz para mejorar algo, ¿no? Para tomárselo con tranquilidad y con estos nutrientes decir, bueno, esto lo voy a tratar de modificar, ¿por qué no? No necesariamente. Y eso es lo que tiene la poesía, nos permite mirarnos sin juzgarnos, solo mirarnos, reconocernos y aceptarnos, ¿no? Tal cual. Es como una forma, como otras ramas del arte también, sin duda, pero bueno, la poesía, poner en palabras, para quienes nos gustan las palabras, poder llegar a poner en palabras la animalidad de los seres humanos es precioso. Recomiendo a Natalia Canova. Mm. Natalia Canova de la de Bahía, le dirían en la el barrio. La bahiense. La trae Sol Riscosa en su columna de poesía, de literatura. ¿Cómo la vamos a llamar a la columna, Sol? Bueno, no importa. No sé si tiene que tener título. En estado de poesía título. La podemos llamar. En estado de poesía, me gustó. Estoy tomando nota, Sol, está bien que hay un montón de lugares donde podríamos ir a buscar poesía. Pero hay un lugar tuyo. ¿Nos contás? Este libro que les compartí hoy, los textos que les compartí hoy, son parte del catálogo de la librería Estado de Poesía, que es un humilde reducto en la ciudad, de un refugio que me inventé hace 2 años, más o menos, donde empecé a traer poesía de editoriales independientes, autores que por ahí no están en el mainstream. Esto, que son los monstruos de la poesía también, ¿no? Estarían como los humanos y los monstruos. No, toda la poesía vale, pero hay un montón de gente escribiendo y pensando cosas hermosas en diferentes lugares del país. Y así arranqué, digamos, la poesía es el género que me gusta. He vendido libros por aquí y por allá y dije, bueno, quiero relacionarme con ella de modo directo. Entonces me inventé este proyecto que se llama Estado de Poesía. Es una librería de casa y online y de envíos. Y bueno, la propuesta es seleccionar textos del catálogo para ir compartiéndoles cada 15 días los lunes, si les parece bien. Y tiene la característica un poco esto de rescatar voces que por ahí no están en el mainstream o en el digamos en los comercios más grandes, editoriales pequeñas, autores que se distribuyen a sí mismos, a sí mismas, y está bueno difundir. Te pregunto una estadística, si se quiere, Sol, a la pasada. Sí. ¿Cómo está eso? ¿Hay una pila de autores y autoras que vienen editando, cueste lo que cueste, o está costando mucho y ves que hay un declive de la actividad de editar a pulmón, digamos? Mira, la realidad es que siempre es difícil editar, pero hay una suerte de cofradías, de red entre editoriales independientes que es bellísima, y gracias a la librería yo lo pude, digamos, pude entrar en esa red y ver cómo entre editoriales independientes se ayudan, entre autores también, y hay una pulsión de escribir y de publicarse. Obviamente que los costos son enormes, pero se han buscado formas de, con preventas, con tiradas pequeñas, ¿no? Antes era como permitirse publicar era casi como un privilegio. Ya no, esa lógica ya no impera, por suerte, y los pequeños editoriales están en la lucha de eso. Hay federaciones de editoriales independientes que tienen todos los años su feria particular, al margen de la feria, de la gran feria del libro, está la feria de editoriales independientes. Entonces se ha armado una gran red para que la gente pueda seguir publicando. Y sí, existen redes y la gente está publicando y los textos se venden en diferentes formatos, circula, quizás en menor grado, pero hay un nicho emergente que se sostiene, que sobrevive. También la pandemia generó muchos espacios de lectura virtual, y en esos espacios los autores independientes y las editoriales independientes fueron muy protagonistas y se armaron a pulmón un espacio para estar. Así que sí, hay un espacio. Siempre es como cuando me dicen si los adolescentes leen o no leen. Sí leen. Los libros se siguen publicando y la gente sigue leyendo libros, que sí. Hay entonces como una porfía de esos bichos de la poesía que andan expulsándola de sus cuerpos, y otros bichos que andan buscando metérsela, vamos a decir. Sí, claro, exactamente, hablando de bestias. Es como una bestia de auto, también esto, ¿no? La autogestión, la bestia de la autogestión, que es maravillosa porque no dependés de nadie, de la aprobación de nadie para creerte poeta y publicar, ¿no? Creo que esa es una de las grandes, uno de los grandes avances a nivel editorial. Muy bien, queda aprobado por lo menos. Claro. Será un avance en todo caso de nosotros mismos en esta época, que por ahí estaba impensado respirar así esto que nos estás contando. Muy sintéticamente de lo que tenés conocimiento del movimiento de las editoriales independientes. ¿Nos uh-huh. volverás a contar, Sol, en la próxima aparición de Estado de Poesía en La Siesta que no fue? ¿Qué te parece? ¿O quedaba? Me encanta. Iremos destapando editoriales pequeñas y grandes autores detrás de ellas. Muy bien, muy bien. ¿Das por concluida la entrega de hoy, esta primera sesioncita? ¿O te quedaba algo en el tintero? Tengo un bonus track, homenaje, hablando de bestias, de otro librito que está por acá en la librería, del catálogo, que es de la Susie Shock. Ella es del mainstream, pero porque se lo ganó, entró en él. Entonces, podríamos cerrar con ella si tenemos 2 minutos más. Cerramos con un texto de ella que reivindica nuestro derecho a ser monstruos. Yo, monstruo mío. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, yo, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, yo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo,